Y seguimos en el aire de Tu Tiempo Mujer en este día de inicio del ciclo 2022 y tenemos una visita en el estudio de Radio Kermés. La tengo aquí a mi lado y vamos a estar charlando con ella un rato en esta tarde, que se viene la lluvia, se viene la tormenta. Estoy hablando en este caso de quien me acompaña, que es Rosa Saavedra, militante, activista, es referente y coordinadora de ATA, la Asociación de Travestis, Transgénero y Transsexuales de Argentina, Red Nacional, y también es activista y militante de Juntes y Diverses de aquí, de Santa Rosa La Pampa. Ya la estoy saludando. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mari, ¿cómo andás? Bien, encantada de que estés aquí en este ciclo 2022 de nuestro programa, para conocer un poco más quién es Rosa Saavedra. Así que, más allá de lo que dije, de cómo te presenté, nos gustaría que nos compartieras algo de tu vida. Y, por ejemplo, ¿naciste en La Pampa? ¿Sos pampeana, Rosa? Así es, nací en General Pico, en La Pampa. Ah, sos de Pico. Hace más o menos 27 años que estoy en Santa Rosa. Ajá. Y estoy acá por asunto de una modificación de mi vida también. Una cuestión de... vine por una pareja, sí, a Santa Rosa, y bueno, y acá me quedé. Y te quedaste en Santa Rosa. Sí, y acá empecé con todo. ¿Con ya, tu activismo? Venía en sí. Pico con un grupo de chicas pequeños cuando nosotras andamos con el tema de las tratas, el tema de la persecución policial, uh-huh. Y ya teníamos una pequeña experiencia, pero no teníamos las herramientas suficientes como tenemos ahora. En ese momento que era muy difícil. Claro, en aquellos tiempos era más difícil. Más difícil, porque nos ponían causa, nos acusaban de distintos delitos que nunca tenían la prueba, tampoco nunca pudieron comprobar. No comprobar, no, nunca, siempre ponían causas innecesarias. Tenían una persecución policial. Exactamente, una persecución policial era para sacar, es para que aniquilar el grupo que se había armado, es como dicen, vamos a hacerla asustar o amedrentar para que nosotras desaparecíamos de La Pampa, claro. En un tema así. Fue muy muy cruenta, ¿no? Sí. Esa persecución. ¿Y tuviste la desdicha de haber estado detenida en algún momento? Sí. Sí. Demorada. Demorada, sí. Demorada, sí. Sí. Por cuestiones innecesarias. Obvio. Porque yo estaba en un grupo, en una casa, y bueno, con casi 10 chicas viviendo juntas, y siempre nos hacían cabo la policía, bueno, cuestión de nos acusaban por... había un delito en la otra punta de General Pico, y bueno, ¿dónde fueron las chicas, las chicas trans? Sí. Y bueno, allá iban con los allanamientos. Así que un día dije, bueno, chicas, vamos a levantarnos temprano, y fuimos a fiscalía. Hicimos un recurso de amparo porque ya era tremendo. Alevoso de la persecución policial. ¿Maltrato de parte de la policía, Rosa? Algunas chicas sí recibieron maltrato. Sí, seguro. Porque yo en mi caso siempre traté de usar siempre la diplomacia. ¿Viste? Y te dio resultado. Me dio resultado. Tuve mis, a veces como todas, siempre nos sacan un poco, viste, de eje. Sí. Tuvimos, porque viste que te acusan siempre de cosas innecesarias. Tal cual. Y yo nunca me olvidé del comisario de la segunda iglesia, que era Santa Rosa. No, de Pico. Pico. Me decía, Saavedra, ya te tengo, ¿viste? Ya te tengo porque me hacían causas y, bueno, por cualquier delito, como yo te vuelvo a repetir, sí, y bueno. Inventaba. Y bueno, siempre enfrentaba cosas innecesarias y como siempre estaba vigente el código de falta. Exacto. Por la vestimenta, por lo que te ponías, por lo que andabas haciendo. Siempre por la persecución de cualquier cosa. Sí, ¿entendés? Por lo que fuera. ¿Entendés? Por la vestimenta, que no era adecuada pues, en ese momento, en la época. Y bueno, es una lucha continua. ¿Eso ha cambiado hoy, Rosa? La persecución policial, las detenciones innecesarias y arbitrarias, ¿ha cambiado hoy? Sí, ahora sí, porque como hay un montón de leyes que nos están protegiendo y también los derechos también, que vinimos luchando para que se vayan cumpliendo, fue cambiando el sistema. fue ese canal. Hacia el trato también. Bien. Falta mucho todavía por la atención pública, que siempre están discriminando. También existe la discriminación. Sí, ¿entendés? Sí, hacia el, sí. Por eso siempre digo que trate de... los empleados públicos traten de tener una capacitación hacia la cualquier que sea índole, sea de qué género que sea. Sí, claro. No solamente para el colectivo trans, sino para la gente con discapacidad y adultos mayores también, porque siempre escucho distintos grupos que siempre se están quejando que el trato de los empleados públicos, sea en lo provincial, sí, da mucho que desear. Fuera. Sí. ¿Y cómo es, Rosa, la situación cuando recurren a la salud pública? La salud pública siempre tuvimos un trabajo en conjunto, porque a mí siempre me llamaron para participar, pero siempre para participar, no para... ¿Para participar de qué? De los talleres, ah, de diversidad, pero siempre para participar, pero nunca nos involucran en el tema... Porque nosotros, cuando, es como siempre digo, si el problema lo tenemos nosotros tenemos que exponernos. Claro. No que nos llamen justo a último momento, porque justo vino un congreso de nación y bueno, dice, se acordaron del colectivo, ¿viste? Uh-huh. Del género. No, sí. No es así. Nosotros siempre con el tema de salud, siempre tuvimos altas y bajas, ¿entendés? Uh-huh. ¿Entendés? Porque estuvimos una vez con el famoso... consultor de diversidad, sí, que estuvo marchando 3 meses, después no funcionó, porque era para el trato solamente para el colectivo, y nosotros dijimos, bueno, ¿para qué van a poner un consultorio si seguimos siendo discriminadas? Porque nosotros queremos una atención que sea general para todos iguales, claro, no que está inclusiva en un consultorio. Claro, también es estigmatizante, claro, eso, claro. Sí, sí, sí. Bueno, tratamos de eso, cambió un poco, porque siempre estamos de también en el tema de salud. También acá si se trata trabajando en conjunto, van a veces a la par. Pero en Pico da mucho que desear. Sí, sí, pues el tema de no saben cómo el tema del tema de programación de hormonal, el tema de la cirugía, claro. No saben qué es la identidad de género. O sea, falta formación, sí, formación, y por eso le digo que siempre cuando van a trabajar con ciertos distintos talleres, que sea de que sea, del colectivo trans, tienen que saber de qué estamos hablando. Claro, claro. ¿Entendés? Porque si yo te armo un programa, sé dónde me voy a meter, ¿entendés? Justamente. Y por eso siempre digo que nosotras queremos trabajar siempre a la par de lo que estamos haciendo, de lo que vos estás armando, o sea, en la salud pública, en los organismos nacionales o provinciales del gobierno, o sea, por las leyes también. Sí. Sí, o sea que todavía falta ahí una materia pendiente importante dentro del área de salud, digo, con respecto a la atención. Exactamente, porque siempre nos llaman a último momento cuando hay una actividad y no, bueno, nos invitan sobre la hora, uh-huh, y sabemos muy bien que ahora tenemos una agenda que armar porque claro, tenemos compromisos, cantitas, chicas, actividades. Activista, bueno, no es que nosotras nos negamos a ir a ciertos lugares, no, claro, pero si la invitación viene adecuada, como es siempre, sí, está. Siempre mandamos a alguien representante de qué se trata por el tema de salud, porque a nosotras nos interesa. Además que hemos castigado a un montón de chicas trans por el tema de salud. Claro, a eso me refería, sí, justamente al trato. Al trato y a la atención. A la atención también, cuando te niegan ciertas atenciones médicas, que te dicen, bueno, no en el lugar que vos venís, por ese lugar, siempre están con ese tema tabú, viste que hay una chica trans que llegó al hospital a atenderse, ¿qué tendrá? ¿Viste? Siempre de lo peor. Sí, ¿viste? Sí, el prejuicio. El prejuicio, ¿viste? De lo peor. Sí. Porque ha pasado. Yo he llevado a compañera al hospital y me he encontrado que me dice, no, dice que no, acá no sé, el médico te va esquivando. Bueno, pero eso fue cambiando a través de... Va cambiando. Tal vez lentamente, pero va. Sí, por bien. Eso siempre digo que muchas veces si nosotras no empezamos continuamente a hacer visible las cuestiones continuamente, van dejando ciertos temas de costado, y no es así. No, claro que no. Tiene que estar en plena agenda, por supuesto. Sí. Yo, conversando el otro día con vos, Y hablando de la Ley de Identidad de Género 2012, ¿verdad? Así es. Y vos me contabas que obtuviste el cambio de identidad antes de que surgiera la Ley de Identidad de Género. Contanos un poco cómo fue. Que ahí tuvo una participación nuestra querida amiga Pampita Romero. Exactamente, mira, justo hoy me mandó el tema de la resolución final, que sí, fue el 2011. Sí, en abril, justo después de mi cumpleaños, en abril, la resolución final de que salió a favor la Ley de Identidad de Género, en conjunto con nuestra querida y ausente Pía Bodraco, que aportó un montón de material, tanto de Nación como de otros países, que sí, hicieron, salió la ley a favor. Y bueno, con el conjunto también de la Red Nacional, y bueno, salió a favor, y con gran agradecimiento siempre a la doctora Pampita Romero por el gran logro que logró, porque era, yo en esa época, no lo hice visible por una cuestión, porque ya lo hablamos la vez pasada, sí, sí, por el tema familiar y también por el tema del trabajo, sí, porque yo exponerme tanto a la visibilidad, En ese momento tenía riesgo muchas cosas, sí, más en el trabajo, porque sí, yo siempre cuidé a cuidar adultos mayores, y bueno, y siempre tuve que cuidar ese tema, porque diciendo, bueno, esto es mío. Es tuyo. Es tuyo, y luego no es mío, porque no será el momento, pero ya va a llegar, sí, claro, de exponerlo y hacer historia, porque para mí fue algo histórico, porque para mí, cómo trabajó la señora Romero, la doctora Romero, junto con Pía Bodraco, con el que nos juntamos en la casa de Pampita Romero, sí, con Pía, llevamos material, cuando empezó a tener antecedentes, una parte de Buenos Aires, que salió a favor, también con Mariela Muñoz. Mariela Muñoz. En conjunto, y bueno, con todos esos antecedentes, que también con una ley también que pasó en otro país, de Europa también, en conjunto, bueno, y hoy justo estaba leyendo, tuve un ratito de tiempo para leerlo, después de, o sea, yo digo, cuánta historia, porque cuánta historia que digo yo, hablamos del tema y justo se me vino toda la memoria, porque la historia que yo conté, de mi historia, para que sea realidad, de mi lucha de identidad, sí, digo yo, cuántas cosas pasé, con cuántas cosas luché, con el sufrimiento, en silencio, porque estamos hablando 40 años atrás. Yo tengo 54. Sí. Y mi identidad siempre fue definida como una chica trans. Sí. Y en esa época era bastante difícil. ¿Qué te parece? Claro. Te imaginas, cuando empecé la escuela y todo eso, siempre que yo en la escuela nunca tuve problemas, siempre me sentí protegida. Mirá. Porque siempre fue en una escuela de cura, pero mixto. Fue en una escuela de Escuela Estacional de Luján, allá en General Pico. Y bueno, cuando yo en la escuela, cuando terminaba las clases, no me quería ir porque me sentía protegida. Me sentía segura. Segura, sí. Porque yo cuando salía de la escuela ya me encontraba con la realidad. Claro. La violencia, la discriminación. Bien. Porque pasaba eso, porque también una cuando quiere lucha por una identidad, te encontrás con un montón de cosas en contra. Solamente por una cuestión también de respeto a la familia. Sí. El núcleo familiar siempre es lo más importante. Claro. Porque, ¿vos tuviste apoyo de tu familia, contención, acompañamiento? No, porque no. Mi identidad la construí yo sola. Yo cuando quise tener mi identidad a mi manera, me fui de mi casa. Claro. ¿Entendés? Yo no puedo decir no, que como la mayoría que la han pasado, que por su historia, que la echaron. Sí, por No, yo me fui de mi casa. ¿Vos te fuiste por mi propia voluntad? Bien. Porque yo no puedo. Yo digo que la decisión es mía. Sí. Y yo cuando me fui con lo opuesto. Claro. Y empecé de cero. Sí, sí, sí. De cero, porque y mis construcciones, siempre digo que yo siempre quería, yo se me sentía incómoda en todo, en el aspecto donde yo me movía. Yo, esto no es lo mío, y yo digo, bueno, lo tengo que luchar. Por eso muchas veces conozco compañeras de allá de Pico que fueron muchas castigadas porque siempre esperaban la aceptación de la familia. Claro. Yo ya lo tenía como, no puedo luchar contra la corriente. Yo sé que lo tengo que lograr yo sola. Bien. El tema de mi identidad, pues yo no puedo poner. Mi mamá quedó vida joven. Sí. joven y se hizo cargo de nosotras. Como pudo. Como tantas, sí. Sí, y te imaginas, y yo digo, ¿por qué le voy a llevar otra carga? Uh-huh. Otro, para mí era un peso, una carga o una responsabilidad que no era de ella, era mía, entonces digo yo, bueno, por eso. ¿Cuánta agua bajo el puente, no? Sí, por eso siempre digo que el silencio muchas veces de nosotras diciendo no, que estás bajoñada, son historias que fueron pasando. Sí. Porque yo digo, si nosotras queremos lucrar con una entidad, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Entendés? ¿Y qué barreras tenemos que pasar para llegar a lo que queremos? ¿Entendés? Sí. Yo, gracias a Dios, tengo la, no sé si mi papá que está en el cielo, tengo la fortaleza siempre de seguir adelante, pero hay compañeras que no lo lograron. No lo lograron, porque tengo muchas compañeras que ya no están acá. Sí, sí. ¿Entendés? Recién nombrabas a Pía Baudraco, ¿sí? Una compañera, una gran referente. La maravillosa suerte de conocerla porque vos me la llevaste a la radio cuando yo iniciaba por allá por el 2011. Sí. En otra radio, no era Kermés, una radio del barrio donde yo inicié. Y me acuerdo de esa visita cuando vos fuiste con Pía. Exactamente. Y que fue una luchadora que desgraciadamente murió antes de que se lograra la ley de identidad. Ella como tantas, ¿no? Sí. Como tantas compañeras que han quedado en el camino, en esta lucha. Vos caminaste a la par de Loana, caminaste a la par de Diana Sacayán. Tuve el agrado también y la gran gentileza de trabajar en conjunto con grandes referentes que ya no están, que fue Loana, Loaki. Loana Berkis. También Diana Sacayán. La conocí en un congreso cuando empezó la idea de estar. Trabajamos en conjunto con todas las provincias por la identidad de género. Sí. La conocí también personalmente. Yo por eso siempre digo que los logros No son individuales. No, porque hay un conjunto. Un colectivo, una lucha colectiva. De otra manera no se puede sola. No, por eso sí digo que hay que reconocer de dónde venimos y hasta dónde vamos a querer llegar. Porque no es que estamos hoy me crucé y digo yo, bueno, me voy a trabajar con Pía Baudraco. Eso se fue logrando a través de un camino que hemos logrado. Y por eso siempre digo que, y además Pía Baudraco fue una gran referente. Sí. Y la tengo el agrado que cuando vino invitada, que vino acá para el Encuentro Provincial de la Mujer, él dijo, tenía todo el hotel pago, no, yo me voy donde está la compañera. Eso es ser una gran activista, militante, con humildad se llega a todos lados. Eso habla de ella, claro. Sí, ¿entendés? Por eso siempre la recuerdo con mucho cariño. Y aprendí mucho de Pía Baudraco, porque esos dos discursos te llegan al alma. Y cuando debatimos en el Congreso por la identidad de género, se puso la camiseta y contó la historia de su vida. Digo yo, entonces lo mío no era tan grave, o parecía que no era tan grave, pero la discriminación, el odio, cosas siempre las sufrimos todos en conjunto. Todos iguales. Sí, todos iguales. Es que lucha intensa la de todas ustedes. Pero hoy, en este momento, y a través de la ley de cupo laboral, estás con un empleo. Contanos un poco cómo es, cómo te sentís, estás en la Universidad Nacional de La Pampa. Contanos. Sí, en el noviembre, a la mitad de noviembre. Del año pasado. Reciente. Sí, está fresquito todo. Entré a la universidad, me llamaron por el cupo laboral. Y bueno, fue elegida entre un grupo bastante amplio que fueron la entrevista. Y bueno, tuve el agrado y más reconocimiento también por el cupo que entré. Yo me siento en la universidad muy acompañada, tengo unos compañeros, también tengo hasta el decano, hasta la parte administrativa muy acompañado, siempre están dependiendo, porque prácticamente me siento de parte del grupo, pues siempre están participando, porque yo, a través de mi estudio, porque soy psicóloga social, yo siento, trato de no quedarme quieta, ¿entendés? Porque yo no me siento con una camiseta, soy una chica trans y ya me tengo que quedar quietita y quietita no, y no participativa. Pues me gusta participar y si y soy, aprender, porque sin duda no hay... lo más importante es aprender, claro. Y ser escuchar. Aprendí mucho con esta carrera de escuchar y observar muchas cosas que antes no las veía por una cuestión también de por la vida que uno llevó. Claro. Entonces, por eso digo que a mí me siento contenta de estar trabajando en la universidad y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir avanzando. Claro que en sí. El tema laboral y también por una capacitación de estudio. Perfecto, perfecto. Hoy vimos que... Por eso siempre acompañamos, siempre, ya que lo logré yo con otras compañeras activistas de Juntas Diversas, queremos nosotras siempre incentivar que este camino no es fácil, pero tampoco es difícil. Y que llegue a otras compañeras, ¿no es sí, cierto? Sí, por eso estamos luchando que siga vigente, que remanente el cupo laboral provincial. Sí. 3320, para que salga sí o sí el cupo laboral de la provincia. Por último, Rosa, vos estás en la universidad y otra compañera, Marcela Sosa, que sí, también está... Exactamente, que me acompañó. Está también otra compañera en Pico, sí. Dentro de la universidad, digo... La compañera Ángeles, que está en Vialidad. Sí. Y en la Administración Pública Provincial, ¿sabés de alguna que has ingresado? No, en la Administración Pública Provincial ninguna todavía. Ninguna. Hay otra compañera en Humanas también, que entró también este año. Ah, sí. Coti Mendizalba también. Ajá. Que te la voy a traer para que le hagas sí, cómo no. Una entrevista, porque necesita también ser un poco visibilidad, porque es más para adentro. La estamos... Empoderando un poco, porque yo siempre digo que si no contamos nuestra historia, la gente cree que no, porque cree que el cupo laboral no es una obligación, no, es un derecho que nos deben. Es un derecho. Y un derecho que nos deben hace muchos años por las compañías que ya no están. Exacto. Por eso este año también vamos por la memoria. La memoria trans a nivel nacional, por hacer un homenaje a todas las que nos quedan. Ya están desaparecidas, uh-huh. Y no están en esta vida, y bueno, por eso este año vamos a trabajar en conjunto también, por eso, por la memoria trans. Porque siempre La Pampa está un poco ausente en este tema. Ah, mira. Pero ¿por qué estamos ausentes muchas veces? Porque no tenemos el apoyo suficiente por llegar a ciertos organismos como nuestras provincias. Por eso siempre digo que cuando se comprometen hasta ahí nomás, y bueno, y no quieren llegar más allá, y viste, bueno. Bueno. Por eso siempre digo que... Empecemos a visibilizar. Visibilizar, exigir, porque también estamos en este derecho de poder exigir a las autoridades que respondan a todas estas necesidades. Sí, así que es un derecho que, claro, que lo estamos ganando y a través de mucha esfuerzo. Lucha. Con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Y con muchas porque vidas. Yo conozco muchas compañeras que no están a disfrutar la identidad de género, ni el cupo laboral, porque conozco muchas compañeras que ya no están conmigo y bueno, por eso no vieron el progreso que estamos haciendo. Por eso, por todas esas que no están. Exacto. Sí. Mantener viva la memoria por ellas. Sí, la memoria. Gracias, Rosa. La verdad que ha sido un gusto. A vos. Nos tenemos que despedir, pero este programa y este micrófono está abierto siempre para vos, para todas las compañeras que tengan algo que decir. Siempre las vamos a escuchar. Sí. Así que... Gracias por este tiempo, gracias por haber venido, gracias a la compañera Marcela Sosa que te acompañó y anda por allí, y un saludo para Angie, a quien la nombramos, y para tantas compañeras que nombramos. Sí, también una compañera, una gran compañera. Así que un placer tenerte acá, Rosa. Gracias. Hasta espero que próxima. El reportaje no sea cada 10 años. No, mirá, es cierto. Más de 10 pasaron, sí, ¿no? 2011. Sí, 2011. Ya estamos por el 2012. Mirá todo lo que avanzamos. Yo te había perdido de mi contacto, Rosa. Ahora te encontré. Sí. Y también la saludamos a Pampita, que nos está escuchando. Una maravillosa compañera. Agradecer a Pampita, que hizo muchas cosas y también sigue haciendo muchas cosas. Totalmente, por todos los derechos. Por los derechos civiles que siempre nos está costando. Así es, tenemos muchas compañeras valiosas, afortunadamente. Y también empezar a implementar la educación sexual en la escuela. Porque yo siempre hice los talleres de diversidad en las escuelas y siempre lo reclamé el derecho ese de... de derecho de la educación sexual. Sí, tanto nos falta todavía. Sí, tanto nos falta. Pero vamos en ese camino. Y también que... y los derechos de la infancia también. Sí, absolutamente. Absolutamente. Bueno, gracias una vez más, Rosa Saavedra. No, hasta pronto. A vos. Tu tiempo mujer. Información, entrevistas, música, política y abolicionismo.